estabas, no estaba tu perfume, ni tu pijama gris. Tibias mis manos, secos mis ojos, sin una lágrima. Y sin pensarlo, dije qué bueno que ya se fue.